José tiene 13 años. Ya se bañó y ya comió. José está muy nervioso. La ansiedad lo carcome por dentro. No puede esperar un solo día más. Quiere ser, de una vez y para todas, alumno del Nacional 13. José es boliviano. Por cuestiones que aún desconoce, vive en Argentina desde que tiene 2 años. Vive solo con su madre. Ella trabaja casi todo el día y no pudo ayudarlo a comprar los útiles escolares. José se las arregló bien. Desde hace un mes trabaja de ayudante en un taller a escondidas de su madre. Si ella se llegara a enterar, no lo permitiría. Mientras sus amigos juegan al fútbol, José cortaba tela prolijamente. Mientras sus amigos disfrutaban de la pileta o el mar, José cosía botones. Mientras sus amigos tenían 13 años, José no podía. José no dramatizó. Sabía que esa plata, que para algunos era nada, para él significaba mucho más que útiles, mucho más. José miraba con orgullo su humilde pero fuerte mochila. Sabe que la estrenará mañana. Eso lo alegra sobremanera. José cierra los ojos, sonríe. Sabe que mañana, cuando los vuelva a cerrar por la noche, será alumno de primer año. Es lunes. El crudo frío matinal de marzo azota la ciudad. José es el primero. Todavía no amanece. El día está oscuro. José está radiante. 2 horas después, atrás suyo hay decenas de personas. José está cansado, pero sabe que la recompensa es grande. Y además llegará pronto. La bendita puerta por fin se abre. José se contiene para no correr hacia ella. Al entrar, una señora con exceso de maquillaje y ni un ápice de educación lo recibe. Le pregunta con quién vino. José le intenta explicar su situación y la de su madre. Es inútil. Señora mal maquillada. Espera ahí, nene. Le señala unas sillas. José obedece. Son ya las 4 de la tarde. José está sentado desde hace 7 horas. Tiene hambre y sueño, pero sus ganas son más grandes. José recuesta su cabeza en la pared. Cierra los ojos. Dormita. No pasa ni un minuto y siente que le tocan el hombro. Señora mal maquillada. ¿Qué esperas acá, nene? Incrédulo, solo atina a decir. Pero usted me dijo. Señora mal maquillada. ¿Qué te dije? José. ¿Qué espera acá? Señora mal maquillada. ¿Estás solo? José. Mi mamá está trabajando, señora mal maquillada. Entonces no puedes anotarte, vuelve mañana. José. Pero mañana tampoco va a poder. Señora mal maquillada. Bueno, nene, hay muchos argentinos que quieren una vacante. Si no viene tu mamá mañana, el lugar lo ocupará algún chico con más ganas de estudiar. No sé cómo será en tu país, pero acá se respetan las normas. José. Perdón, señora. La señora se va. José también. Hora libre.